Una de las principales actividades de la Fundación del Lesionado Medular es la reincorporación de los pacientes a sus tareas diarias de movilidad, manejo de ayudas y utensilios de aseo personal, labores del hogar, vestirse, manejo de accesorios como cubertería y herramientas, uso del mobiliario habitual. Si también hay una lesión que afecta a funciones cerebrales, son necesarias actividades de recuperación en lectura, coordinación de sentidos, utilización de la informática, manejos de pasatiempos. Todas estas actividades y otras están englobadas en la terapia ocupacional y hoy contamos con su responsable de departamento, Belén Gómez Saldaña. Hola, Belén. Hola, Luis, ¿qué tal? Gracias, bien. Cuéntanos algo de tu currículum y cuál es tu experiencia en tratamiento de lesionados medulares. Bueno, pues mi formación, aparte de terapeuta ocupacional, soy fisio y tengo experto en neurología, un experto en terapias manuales y ahora el último que estoy haciendo es un experto en tratamiento de la mano, que es muy importante en las actividades de la vida diaria y en terapia ocupacional. Por supuesto. ¿Qué motivó tu integración en el equipo de terapia ocupacional de la Fundación? Pues mi interés con trabajar con discapacidad y sobre todo con lesión medular era un campo que me interesaba bastante. Llevo 2 años y la verdad que estoy muy contenta y aprendiendo mucho. Perfecto. Cuéntanos qué tipos de lesiones medulares son las más frecuentes en este momento entre los pacientes de la Fundación. Pues afortunadamente los accidentes de tráfico cada vez son menos frecuentes y nos vienen más lesiones pues por causas infartos medulares, gente mayor, por cirugías, ahora viene mucha gente mayor. ¿Y de deportes también? De deportes, bueno, los menos. Los menos. Cambia un poquito el perfil ahora de usuarios que tenemos. Muy bien. Belén, cuéntanos cómo está compuesto tu equipo. Bueno, pues somos 4 terapeutas ocupacionales, yo que soy la coordinadora y tengo a mi compañera Almudena, que ya lleva aquí 5 años, luego está Marta, que lleva 3 años, y David, que lleva menos con nosotros 1 año. Cada uno de nosotros tenemos unas funciones y para intentar dar el mejor tratamiento posible y la atención individualizada a los pacientes. Perfecto. ¿Qué diferencias existen entre el tratamiento de pacientes residentes y los del hospital de día? Pues muchas diferencias no hay, lo intentamos, porque intentamos que el tratamiento del hospital de día sea muy integral. Pero la gran ventaja de los residentes es que los tenemos aquí al lado, tenemos su habitación, la podemos adaptar, podemos dar consejos in situ. Entonces es mucho más fácil el trabajo. Pero intentamos que las diferencias sean las mínimas. De hecho, hay una habitación en residencia en la que trabajamos con la gente de centro de día. Cierto. Tenemos un baño, tenemos lo que haga falta para intentar asimilar el entorno a su casa. Es difícil la generalización de los aprendizajes, no es lo mismo hacerlo en el departamento de terapia que luego hacerlo en su casa, surgen dificultades nuevas. La cama está más blandita, está más alta, está más baja. Intentamos asemejar el ambiente lo máximo posible. Claro, porque ellos vienen después con las dificultades que tienen en su propia casa y son las que luego se pueden resolver, pues eso, in situ, uno con otro. Perfecto. Con las bajadas de temperatura y cambios climáticos, ¿qué consejos nos darías? Bueno, pues sobre todo abrigaros cuando hace falta, porque a veces también con la lesión medular la termorregulación está afectada. Entonces nos abrigamos mucho cuando hace calor y luego al salir fuera hace mucho frío. Entonces intentar abrigarse cuando es necesario. También una buena alimentación es fundamental. Perfecto. Se acercan las vacaciones y las actividades habituales se interrumpen temporalmente. ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones, además de vigilar la dieta? ¿Vigilar la dieta? Vale, perfecto. Eso está claro. Importante. Y digo lo de la dieta porque cuanto más peso tenemos, más peso luego tenemos que cargar en las transferencias, la movilidad, más peso carga, en tu caso, por ejemplo, que caminas las rodillas, va en contra nuestra. Y tenemos que llevar una alimentación mucho más cuidadosa que una persona que tiene una movilidad normal. Claro. Y aparte de esto, lo que hay que hacer es todo lo que trabajamos en terapia, todas las actividades de la vida diaria, la alimentación, vestido, las transferencias al suelo, a la cama, al coche, todas esas pequeñas cosas que entrenamos, ir haciéndolas en casa. Tampoco obsesionarse. Claro. Las vacaciones también están para disfrutarlas con la familia y también desconectar un poco de la rehabilitación. Ajá. Pero sí que todo lo que aprendemos en terapia luego llevarlo a casa. Claro. Entre las actividades que ofrecéis, ¿están incluidos los masajes terapéuticos? Esto no entra dentro del departamento de terapia ocupacional, pero sí que lo hace uno de los componentes del equipo, que es David. Ajá. Entonces es el encargado. Ajá. Ahí ya, pues... Son para cosas específicas, que alguien viene con una lesión particular. Son masajes relajantes. Ah, relajantes. Masajes relajantes. Ajá. Para tratamiento de masaje terapéutico ya es el estar gimnasio. Ajá. Pero esto ya lo lleva David. Ajá. ¿Cómo ayudáis a los discapacitados a incorporarse a la vida laboral? Vale, los ayudamos consiguiendo la máxima independencia posible en las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. Y luego la persona nos cuenta qué dificultades ha tenido en el puesto de trabajo. Y le asesoramos para que pueda adaptarlo, pues, para el manejo del ratón, la altura del ordenador, etcétera. Cuéntanos anécdotas y satisfacciones que has tenido en tu experiencia en la Fundación. Pues la verdad que todos los días tengo alguna. Cuando algún objetivo se cumple, cuando alguien a lo mejor no se ponía la chaqueta y consigue ponérsela, cuando alguien viene contento a terapia, porque sí que es verdad que ahora con el tema de la Wii, sí, hay gente joven que está muy motivada y quiere venir más. Incluso. Es una herramienta más, eso hay que decirlo, que tenemos, no es algo de la terapia, pero sí que hay gente que se ha motivado mucho con esto y con la nueva organización que tenemos en el departamento. Ajá. Ahora trabajamos mucho más las actividades de la vida diaria, trabajamos más en colchoneta. Ajá. Trabajamos más con las manos. Sí. Tratamiento con ejercicios. Sí. De manos y de desarrollo. Así que todos los días me llevo una pequeña satisfacción cuando alguien es independiente, consigue su trabajo. Ajá. Incluso creo que vais a sacar un campeón de golf, ¿eh? Sí, yo creo que sí, hay un candidato. Un candidato que juega muy bien al golf. Bueno, Belén, muchas gracias por haber dejado estos minutos para nosotros de tu trabajo y conectar a todo el mundo con lo importante que es la terapia ocupacional y lo importante que es que nosotros nos sintamos ayudados en nuestro día a día por una función tan buena como la que hacéis vosotros. Aprovecho la ocasión que me habéis dado para invitar a toda la gente a que venga a terapia, que no solamente hacemos trabajo con las manos, sino que hacemos muchísimas cosas más. Tenemos la plataforma de presiones, tenemos el trabajo que hacemos con la Wii, tenemos el trabajo de las actividades de la vida diaria, y que os animo a todos a que vengáis y estaremos encantados de recibiros. Muchísimas gracias. A vosotros.